vez, no me digas la verdad. Solo más allá. Y si no vuelves, nada es distinto. Solo canciones, solo más allá. Que no estás.